Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Un río de lágrimas florece allá en el paraje de Aquea, y todos los niños que allí mueren jamás han tenido Navidad. El hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador. Y claman los hermanos masacrados en medio de la guerra y el dolor. Las abejas de Acteal, en su comunicado mensual, reafirmaron que los integrantes de su organización son los principales afectados y los únicos representantes de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, que durante 15 años han exigido justicia sin anonimatos y sin oportunismos. Asimismo, lanzaron tres preguntas al nuevo gobierno de Chiapas. ¿Para qué se creó la Fiscalía si no iban a ejercer la acción penal? En referencia a la Fiscalía para resolver el caso de Acteal en el estado de Chiapas. Esta Fiscalía, dice en el comunicado, se financió con dinero del pueblo. Entonces, preguntan, ¿por qué nunca se informó al pueblo en general, ni a las abejas en particular, de los resultados de su investigación? ¿Por qué le negaron al Fraiva, nuestro representante legal, el informe de la fiscalía cuando se los pidió, y en cambio, sí se le entregaron a unos abogados gringos que lo usaron en su demanda contra Ernesto Zedillo? Puedes consultar sus comunicados en el blog www.actial.blogspot.mx. En estos días, la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio a conocer nuevamente su palabra. El pasado 20 de enero, titularon un comunicado, Ellos y Nosotros, las sin razones de arriba, donde reflexionaron sobre el poder y los excluidos en México. El 22 de enero, en una imagen titulada, Para Alibaba y sus 40 ladrones, entre paréntesis, gobernadores, jefes de gobierno y lamezuelas, lo dieron a conocer en el marco de la presentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas. Ese mismo día, dieron a conocer un nuevo comunicado, Ellos y Nosotros, la máquina a casi dos cuartillas, en donde reflexionan sobre la globalización neoliberal y para que ésta funcione, necesita de la miseria y el desempleo. Para leer los comunicados completos, puedes consultar su página www.stln.org.mx. Las organizaciones convocantes, en presencia del presidente del Fraiva, don Raúl Vera López, lanzaron la convocatoria 2013 para que se postulen candidatos al reconocimiento Hatatik Samuel Hakanam Lum. Este reconocimiento se dio por primera vez en el año del 2010 en manos de don Samuel Ruiz García y se ha entregado a colectivos, comunidades, presos y personas que por su servicio al pueblo se les ha honrado con esta distinción. Hakanam Lum es el reconocimiento de una vida de servicio dedicada al bien de los demás. Hatatik Samuel recibió este reconocimiento de parte de comunidades de los pueblos Chol, Toholabal, Tzeltal, Tzotzil y Soque, y lo hizo extensivo a tantas personas y organizaciones y comunidades que su trabajo diario aman, cuidan y defienden a sus pueblos. El pasado 19 de enero se llevó a cabo la charla y proyección del nuevo documental del Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña de Nueva York, Otro Mundo, Otro Camino, Otro Barrio, Abajo y a la Izquierda, en el Centro Cultural El Paliacate en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El documental muestra cómo los miembros del movimiento han organizado cuadra por cuadra, edificio por edificio y puerta por puerta para construir un movimiento por la dignidad y la justicia desde abajo y a la izquierda, implementando varios principios y prácticas de los zapatistas. En su lucha diaria, este movimiento de vecinos migrantes ha articulado una orgánica expresión del zapatismo en el contexto urbano. En este documental, las y los integrantes, mexicanos y mexicanas, narran sus experiencias combatiendo a políticos corruptos, instituciones gubernamentales y corporaciones multinacionales en la lucha por otro barrio. De esta forma, ofrecen ejemplos concretos de cómo el zapatismo está vivo a miles de millas de Chiapas. Como organizaciones adherentes de La Otra Campaña, también hablan de cómo han logrado integrar la lucha de solidaridad con los pueblos indígenas de México en su agenda cotidiana. El pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, realizó una peregrinación para recordar a Jatatic Samuel Ruiz García en su segundo aniversario de Pascua, los 15 años de los mártires de Actial, y también para exigir la libertad de Alberto Patistán Gómez, quien lleva 12 años de un largo e indigno encarcelamiento. Así también anunciaron los dolores e injusticias que sufren los pueblos de Chiapas. Pueblo creyente es un movimiento de fe política que surge a través de un proceso de participación de las comunidades. Nace en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el año de 1991, en una época en que la diócesis estaba buscando cómo avanzar en encontrar una idea más clara sobre su posición evangelizadora, logrando un compromiso político por parte de los creyentes. Para más información, síguenos por esta radio y a través de las redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Fraiva Derechos Humanos y Chiapas Denuncia. Notifraiva. Noticias desde Chiapas.